De aparte de los platos tradicionales, el grupo de chicharroneras son 15 personas, ¿no? Que van a estar y con platos como, por ejemplo, el chorizo tarateño, estarán con charque, estarán con enrollado, escabeche, ¿no? Y de la parte de las chicharroneras, que son 15, más o menos están en la lista 40 mujeres que estarán trabajando en la feria. ¿Desde qué hora van a estar? Desde las 9 de la mañana. Yo creo que para mediodía ya los chicharrones van a estar en su punto, porque va a ser de la paila al plato, o sea, calientitos, calientitos, nada de estar guardando carne, sino van a ser chicharrones fresquitos, ¿no? Esta es la diferencia con otro tipo de servicio, ¿no? También van a presentar el chorizo tarateño, que es un chorizo especial, riquísimo. Lo propio con los enrollados, los escabeches, las ensaladas que ellas van a presentar.